En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, aquí estamos en Pedro en el Oasis, Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo con el relato de Pedro con su productor Manuel Garrido Leca sobre cuando le sucedió eso del que lo diagnosticaron clínicamente muerto a los 6 años, luego obviamente volvió a la vida. Entonces Manuel se volvió más creyente que nunca y sabedor de la existencia de Dios. Incluso es de esa manera fue explicarlo y quizás el máximo testimonio de vida de una de las verdades más contundentes en la que Pedro ha tenido acceso jamás, sobre la existencia de Dios, obviamente. Y hablando de Manuel Garrido Leca, que se convirtió, más allá del arreglista y conceptualizador de música, una fuente inagotable de respuestas a las preguntas más difíciles que existen y que solo un excéntrico como yo, dice Pedro, podía hacerle. Bueno, más adelante vamos a leerles algunas preguntas que le hace Pedro a Manolito, su productor, que lo ponían de cabeza, por supuesto. 3 de la tarde con 27 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Ya vivo por Magdalena, pero muero por Susana. Yo miro la luna llena, stickers cada mañana. Amor mío, yo te siento, porque el micro va lleno, lleno, lleno, lleno para Magdalena, porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana, Susana, Susana, Susana, tú.

tomar tu mano. Cuando solíamos caminar, sé que debía estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé. De nada sirve decirte amo. De nada sirve ahora llorar. Como quisiera estar soñando y con tus besos despertar. Una oportunidad perdida. En el amor no vuelve más. Sola, escucho tu nombre, mis ojos te lloran amor. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Bueno, y vamos a continuar con el relato que hace Pedro acerca de su productor Manuel Garrido Leca. Dice que aquí le hace unas interesantes preguntas. Pedro dice: Manuel, tú una vez me hablaste de la teoría espacial que postula que quizás el cosmos es parte de un átomo de otro ser gigante. Me decías que se llamaba teoría de la insignificancia existencial o algo así. En todo caso, ¿cómo se llama correctamente y quién la postulaba? Manuel le contesta: no, en realidad es parte de las creencias del hinduismo. Nuevamente Pedro le pregunta: ¿se basa en la astronomía o en la religión? Y Manuel le contesta: es religión mezclada con alta filosofía existencial. Postula que todo lo que existe es una manifestación insignificante del poder de Brahma y que en realidad todo lo que entendemos como nuestra realidad es solo una ilusión. No existe, solo existe lo que no podemos ver. Es tremendamente complejo. Así es. No sé si habrá entendido Pedro, pero yo no. Ya son las 3 de la tarde con 50 minutos. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis. Yeah. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y ya estamos llegando al final de otra edición más. Los esperamos mañana, siempre a partir de las 3 de la tarde, con más Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Solo siento que no va a acabar. No será un error.